Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio. Estamos en vivo y en directo por Radio For You FM, esta nueva aplicación digital que nos pueden escuchar pues desde cualquier parte del mundo. Estamos en este juevesito con mucha actividad deportiva porque a punto de arrancar la liguilla, las semifinales de la Liga de Fútbol Mexicano. También está a punto de arrancar el juego 2 de la Conferencia del Oeste de la NBA. Más al rato les tenemos todos los detalles. Y en fin, tenemos un programa muy completo porque hoy sí se dignaron a venir el Chiscarcas, al parecer la familia Díaz, Dominguín y Paco Díaz, que pues les dimos el lunes para que descansaran porque no sé de qué andaban cansados, pero van a estar con nosotros más al rato. También tendremos una conexión en vivo y a todo color hasta Los Ángeles con Joe Soria, nuestro experto en básquetbol, para hablar de lo que pasó en el juego 1 de cada una de las finales de la Conferencia del Oeste y del Este, y también el juego 2 que se está llevando a cabo, como les dije, a partir de estos momentos. Y aquí ya se está uniendo a nuestra mesa digital el soldado o raso Paco Díaz, que ya está aquí en la línea. Paco, ¿cómo estás? ¿Eres Paco o es que ya no sé cómo? Ya no te identifico, ¿eh? Te cortaste como el pelo como Chiscarcas. Ah, ¿sí me estás viendo? No, soy Paco Díaz, servilleta y amigo aquí, muy contento porque ya hoy vamos a saber un poquito más de quién puede ir ya más en línea directa a la final del fútbol mexicano. Santos, Guadalajara o Pachuca, Querétaro. De Querétaro por Pachuca. Muy bien, yo ya vi por ahí por Facebook que tienes a tu favorito, ¿eh? Parece ser que te estás inclinando con la hermosa ciudad queretana, por ahí me dijeron. No, me estoy solidarizando contigo, es diferente. Sí, bueno, a ver qué pasa. Oye, pero Dominguín no está extasiado con las Chivas, me imagino que está muy emocionado, ¿no? No sé, le dije que se conectara, a ver si se conecta ahorita, porque precisamente estaba muy al pendiente el partido. Ahorita ya comenzó el primero, Pachuca contra Querétaro está comenzando en estos momentos, bueno, casi. En unos minutos ya. Sí, a las 6:06. Arrancó un poquito más tarde. Tenía que arrancar a las 6, pero bueno, parece ser que hay unos problemas técnicos para que arranque este juego. Oye, pero va a estar muy bueno. Ahorita ya nos ponemos obviamente a hablar a detalle de lo que va a ser estas dos semifinales, pero también tenemos breves latinfunescas. Tenemos lo que pasó esta semana en el entrenamiento de los Seattle Sounders. Hoy, de hecho, estuve ahí en el Starfire entrevistando a un par de jugadores. Sí, para ver qué dijeron y bueno, qué piensan después de esta victoria importante contra Vancouver y lo que se viene este fin de semana, el sábado, que ahí estará Latin Food presente en el CenturyLink. Por fin regresaron los Sounders aquí a casa, caray. Caray, hombre, ya hacía falta tenerlos en casa otra vez y vamos a estar ahí en vivo y en directo el próximo sábado. Tú vas a estar narrando, ¿no?, el partido en Univisión. Sí, ahí estaremos narrando con Jaime Méndez el partido, pero pues ahí Jaime estaremos Méndez, también. Claro. Ahí estaremos para Jaime Méndez, una cosa impresionante, ya sabes. Un saludo impresionante a Jaime Méndez. Impresionante lo que hacen ustedes dos juntos. Ah, ¿qué pasó? No, ahí te vamos a mandar saludos, Paco, y ahí te vamos a invitar a la cabina, a ver si no nos regañan. Igual me regañan. Todos adelante. Bueno, arrancamos. Oye, ¿qué te parece? Empezamos con las breves latinfunescas. Me acuerdo cuando hicimos esa producción que no te gustaba. No me gusta y me sigue sin gustar, mate. La odio esa presentación. Oye, no, bueno, hablando de breves, hay que empezar con la primera. Tiene que ver con tu portero favorito. ¿Sabes quién es tu portero favorito o no, Paco? Mi portero favorito. Que nunca te ha caído bien. Yo sé que nunca te ha caído bien, pero. Pero te cayó la boca en el Mundial. ¿Sabes de quién Ochoa, hablo o no? Memo Ochoa. Sí, bueno, Paco Memo suena por ahí que en varios equipos, en Europa, hasta en México, pero se habla de que el equipo de Beşiktaş de Turquía está interesado en Paco Memo Ochoa, que no tuvo ni un solo minuto en la Liga Española, solamente jugó en Copa del Rey. Paco Memo, después de haber tenido una actuación espectacular en el Mundial, pues es banca al estilo, hasta peor que el Chicharito, porque ni minutos tiene, y peor que Raúl Jiménez, ¿eh? Así que es el peor de los mexicanos, si nos podemos ver en minutos disputados esta temporada. Yo creo que sí tiene que buscar nuevo equipo, porque, pues, ¿de qué le sirvió este cambio de venir de Francia, que estaba jugando, que era el héroe casi cada fecha? en un equipo obviamente mucho más chico, pero yo creo que tiene que mudarse, agarrar sus maletas e irse el señor Paco Memo Ochoa. Él y muchos otros que están nada más de una banca de lujo, digamos, para algunos equipos, es lo que tienen que hacer, moverse, porque si no, el tiempo pasa y no te puedo olvidar, como dice la canción. Muy bien, vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. Latin Funesca. Venga, Paco, venga de ahí, te toca. Yo me la voy a arrancar ahorita, o sea, con la siguiente. Pues no sé, no, si te gusta, pues adelante. Un dato curioso. A ver, cuéntanos. En Irán, en el fútbol iraní, fueron del júbilo a la decepción en solo 5 minutos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te platico. Y fíjate, imagínate que tu equipo no gana nada desde hace 52 años, así como fuego. Como... Y necesita vencer no, a, como rival, Cruz Azul. A su mayor rival para ser campeón. De hecho, empatando, se podían llevar la victoria. Y resulta que también dependían de otro resultado. Esto fue en Irán, repito, el partido terminaba 3-3 y ¿verdad? Alguien asegura. De repente se les va la señal, no pueden escuchar el partido ni pueden ver la televisión. Y alguien de repente en la tribuna, el partido acabó 3-3, esperando que ese resultado les hiciera campeones. Y resulta que de repente alguien grita en la tribuna, ¡ey! El otro también empató, el que era suficiente para que ellos fueran campeones, pero se trató de una situación de simplemente que no pudieron controlar y a los 5 minutos alguien les habló y les dijo, no, espérame tantito. El otro equipo, que también estaba en segundo lugar, ganó su partido y entonces ellos quedan fuera, no pudieron ser campeones. Y esto, imagínate tú, la gravedad del asunto emocional que se debe de sentir, y es que el equipo se llama Tractor Savi, vencía al Terán, que se consagraba campeón, se consagraría campeón por primera vez en 52 años de campeón, existencia. Campeón, como dice Rudy. Campeón, ¿cuál debe ser? Campeón, no campeón. Campeón. Y al final de cuentas, esa gloria les duró únicamente 5 minutos y fueron del éxtasis a sentirse totalmente deprimidos. Qué gacho, ¿no? Oye, pero pasó algo grave. Me imagino, ¿cómo fue la reacción después de saber que pues que no ganaron ese trofeo? ¿No empezaron a destrozar el estadio o algo así? Fíjate que estoy viendo las fotografías y todo era coser y cantar, una cosa impresionante, donde de repente le pudieron, hasta besaban al técnico y cuando se enteran de esto, todo fue caos, empezaron a gritarse todos contra todos, empezaron a investigar quién carambas había dicho que el marcador del otro partido había sido algo que les favorecía, y esto pues va a quedar para los anales de la historia como el campeonato celebrado más corto de la historia, 5 minutos. Para los Ana, ¿cómo te gusta esa palabra? Oye, y también te gusta mucho el día de hoy, impresionante. Todo está impresionante el día de hoy, este jueves. Oye, es que, ¿sabes lo que me gusta mucho del clima en este día? Fue impresionante, maravilloso. Una cosa que no sabes. Latinos Unidos. Oye, sí, no, estuvo muy bonito el día, muy bello. Oye, por cierto, ya parece verano, con este solecito. Oye, qué triste, me imagino esto. Espero que no le pase a... Obviamente no son las mismas circunstancias, pero espero que no pase por ahí. Si llegan las Chivas a la final y que pierdan en el último minuto, imagínate cómo se pondría Dominguín. Yo creo que se nos va al otro mundo, ¿eh? Lo perdemos definitivamente. Pasar con las Chivas de repente en una final. Sí, hay varios muertos en México. Eso sí, definitivamente. Sí. Bueno, vamos... Continuamos con la siguiente. Con la siguiente. Que esto va pronto. Muy bien. Va pronto. Muy bien, sigamos con la siguiente. Breve, Latin Funesca. Bueno, la siguiente breve tiene que ver con la NFL y otro suspendido más. Esto ya no es nuevo porque ya, pues cada semana vemos a... Aquí hay algún castigo, ya vimos lo de que pasó con Tom Brady, con lo que ha pasado por todos los casos de violencia doméstica de varios jugadores. Y ahora Marcell Dareus, suspendido para el primer juego con los Buffalo Bills, el tackle defensivo de este equipo, pues se perderá este primer partido, una suspensión por violar la política de uso de sustancias de la NFL. Esto lo anunció precisamente el día de hoy la liga y me imagino que es un caso... que sale a la luz, pero ¿cuántas veces hemos hablado, Paco, ya de esto, ¿no? ¿Cuántos jugadores que toman sustancias? Como tú siempre dices, pues el problema es que te cachen, ¿no? pero todo, casi la mayoría toma sustancias, no sé si prohibidas o no, pero pues la, se meten cositas, ¿o no? Hasta algunos comentaristas deportivos yo creo también, ¿no? Bueno, yo no meto cosas, no sé tú. Yo no te estoy acusando de nada, digo algunos, quizá, estoy especulando. Tú sabes cómo son las cosas. Sí, pero bueno, ¿qué, cómo ves? Un partido es poco, ¿no? O sea, para imagínate que te hacen el antidoping, eres culpable y solamente, pues te pierdes un juego y ya. Nada más. Por eso la gente se pasa por el arco del triunfo todas las disposiciones actuales y lo sigo haciendo y lo seguirán haciendo porque al final de cuentas esto es un negocio y ellos tienen que mantenerse vigentes y muchas veces pues hay que ayudarse, hay que ayudar al cuerpo. Ni hablar, ya veremos más adelante otros casos. Continuemos con las breves, Latin Funesca. Vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. A ver, Paco, venga, te toca la siguiente. Eso, me gusta estar muy, muy atentos a todo lo que tiene que ver también con el fútbol americano profesional. Y te cuento que en 6 temporadas los Ravens... Rice, recordemos a... ¿A qué? ¿Cómo? Recordemos a Ray Rice, el corredor de los Ravens, que hace poco echaron porque también tuvo problemas ahí de asalto agravado. Esto fue en febrero del 2015. Uh-huh. No sé si recuerdas esto, que también ahí con la esposa, pues no sé si se lo mereció o no, pero el chamaco le dio sus cachetadas. Y los cargos de violencia doméstica contra este jugador, Ray Rice, el exestrella de la NFL que golpeó a su novia dejándola inconsciente en un ascensor de un casino, recordamos esto, fueron retirados el jueves y también limpiados de toda su historia criminal. No, fíjate, pues, nada más. Pésimo. Ya. Cosas. ¿Y el juez? Sí, no. ¿Qué decías, Paco? Una cosa impresionante. El juez Michael Donio firmó el retiro de cargos después de que el excorredor de Baltimore Ravens completara un programa de educación preventiva y control de ira. O sea que ya se porta bien, ya con un curso ya él puede controlarse perfectamente. Y pues obviamente únicamente se le va a dar una cachetadita y le van a decir, no lo vuelves a hacer, canal. Oye, no. En cuanto a su situación con la NFL, pues él está buscando a ver si un equipo le da calma. Oye, pero es bastante, digo, es alarmante, ¿no? Lo que pasa también, o sea, la novia de este jugador que también en su momento lo defendía. Y a pesar de ver... Su esposa. Claro, su esposa. Y a pesar de ver el video, claramente que le está pegando y maltratando, ella lo protege y, bueno, ahí está. Ahí sabemos que ya está mala la cosa y esperemos que no termine mal, porque si ya se libró de estos cargos, imagínate lo que puede pasar. Imagínate. Si tú le das una cachetadita a tu mujer, ¿también te defendería? Bueno, pero hay de cosas a cosas, ¿no? Yo nunca, nunca le pegaría a una mujer. Jamás, exactamente. La violencia jamás se va a poder considerar como algo... Para nada. Permite. Sí, no está... Completamente en contra de la violencia. En Latin Food tenemos esa política. Sí, claro. Completamente en contra de toda la violencia doméstica. Bueno, vamos con la siguiente breve, Latin Funesca, y tiene que ver con el béisbol. Y hablando de béisbol, de las grandes ligas, hay un jugador mexicano, un pelotero mexicano que se convierte, no sé si ya leíste esta historia, pero se convierte en el líder histórico de los Rockies de Colorado en el rubro de ponches, ya que Jorge de la Rosa, el pelotero mexicano, este jueves derrotó precisamente los Rockies 7-3 a los Phillies de Filadelfia. Y con esta victoria se convierte Jorge de la Rosa el líder histórico con más ponches en este equipo. 774 ponches con la franela de los Rockies de Colorado. ¿Qué tal? ¿Cuál debe ser? Y siempre hay que estar muy al pendiente de esos récords. A mí me gusta estar siguiendo a esos jugadores que son excelentes y que al final de cuentas van a dejar su marca en la historia. Me encanta. Me encanta, te fascina, te fascina. Bueno, vamos con la siguiente breve. ¿Tienes alguna más, Paco? ¿O ya llega Domínguez? Domínguez llega hasta ratito, ¿no? Para hablar del fútbol mexicano. Sí, yo creo que sí. Pues cuando se conecten aquí, ya sabes que todo es digital y que tenemos que estar esperando a que la gente se conecte. Muy bien, aquí estamos. Tenemos un pequeño video, justo lo estamos poniendo en Periscope. Ahí está. Ah, perfecto. Para la gente que nos siguió. Está por ahí escuchando el muchacho este, hombre. ¿Cómo se llama? Nico Moreno. Nico, aparécete, compadre, hombre. Oye, sí, Nico, no te veo conectado. A ver si nos conectamos. En unos segundos vamos a ir directo hasta Los Ángeles. Como Latin Food es digital y está en todas partes, nos vamos a ir hasta Los Ángeles en precisamente 5 minutos. ¿Pero por qué le dijiste sí, Nico? Mijo. Oye, por cierto, y Mapache, deja de mandar videos obscenos, por favor. Bueno, vamos a ver la última breve, la Timfunesca. ¿Tienes alguna más, Paco, o no? No, por el momento no. Estamos solamente viendo el partido. 0-0 hasta ahora. Minuto 4, Pachuca Querétaro. Todos se están acomodando en la cancha y vamos a ver y dar una pequeña... ¿Qué te parece si hablamos de una vez de eso? Porque se está dando, ¿no? Sí, no, nada más, antes, Paco, de ya meternos de lleno a la liguilla, porque vamos a hablar de esto, y también de la NBA, una noticia de Vox, y aquí voy a traer a Rudito, que viene a hablar. A ver, Rudito, ven para acá. Todavía lo tienes por ahí, hombre. Pues ya se quedó de gorrión, como tú comprenderás, hablando de gorriones. Porque aquí todos nos conectamos, y ¿sabes qué sería bueno? Que alguien que se quisiera conectar con nosotros nos avisara por redes sociales. Entonces le damos la cuenta de esta cosa, como se llama, Skype, correspondiente, para que lo pueda hacer. Sería excelente, imagínate. Sí, claro. Y bueno, ya fíjate, hemos tenido un invitado cada semana, Hemos tenido al Tapanava, al Pareja, Joe, sorry, estuvo la semana pasada, bueno, el lunes con Nico, que tú, por cierto, ni tus luces, pero bueno, y otra vez tendremos a Joe desde Los Ángeles. Así que siempre invitados. Ah, okay, aunque no estés. Perfecto. Sí, es que el lunes estaba yo de maestro. De maestro. Feliz día del maestro, por cierto. A ver, ¿qué pasó, Rudito? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, viejito Paco? ¿Cómo estás? Ey. Tranquilo, chamaco, que yo ahorita ando contento y que nada de lo que pueda decir nadie me va a sacar de mi contentez. Oye, ya me dijeron que estás en plena menopausia, ¿eh? ¿Es cierto? Andropausia, de hecho se llama andropausia, y no, todavía me falta unos años todavía. Hoy puedo responder adecuadamente cuando se me requiere. Ah, bueno, es que por ahí escuché los rumores del viejito este Dominguín, el que dice que es tu papá postizo. Ah, bueno, mira, la situación de demencia senil yo no la puedo controlar, es algo que un día te vamos a platicar, que tú vas a llegar alguna vez a esa edad. Pero, Rudito, algo también que me han platicado de ti es que a ti te gusta el box. Y que me parece muy bueno, pero ¿te gusta usar guantes? No, a mí me gusta el puño limpio, ¿eh? ¿Usas guantes? No. ¿Sí te gusta el puño limpio? Puño limpio, okay. como dicen en mi tierra, al chile pelón. Ah, perfecto. Ok, qué bueno, Rudito, porque con guantes a veces no se siente lo mismo. Pero ¿qué nos tienes de información hacia el box? A ver, cuenta. No, yo solamente quiero contar una breve de que Mayweather dice... Sí, le sigue, ¿sí me escuchas? Sí, que Mayweather le sigue tirando... Otra. Mayweather le sigue tirando caca a Pac-Man. Ya que le baje, ¿no? Dice que no se lució por su culpa. ¿Qué? Mira, ya ahorita ya dan flojera esos dos. Cualquier cosa que puedan planificar entre de ellos dos... Ya la gente no se los va a comprar igual. Así que pueden estar especulando, tratando de crear ahí el ambiente para la revancha. Pero yo no se las compro. ¿Tú se las compras? No, pues no, ya que se vayan a freír espárragos, la neta. La verdad, ahorita nos sí, interesa ya. Más ya. El canelo. El canelo, que ganó, sí, de verdad, pues está bien fuerte el canelo. Está bien fuerte. Yo sé que tú tienes un póster en tu cuarto. Por ahí me dijo el afortunado, ¿eh? Pues tú tienes unas pláticas muy muy muy chistosas con la gente mayor. Ten cuidado, porque también el día que andes junto con Diego, por favor, protégete mucho, usa guante, ajá. Y y te deseo lo mejor, Rudito. Esperamos que nos tengas algo más, mucho más entretenido que hablar de Pacquiao y de Mayweather. Déjalo ir. Está bien, ya me voy. Gracias por correrme, Paco. Ya me voy. Bueno, ya corriste aquí al... No, te corrí, pero vete a preparar, chamaco. Ya se fue el niño chillón. Está bien, vete para allá. Bueno, va, después de estas breves latinfunescas, Paco, vamos a hacer una pequeña pausa digital y regresamos en un minuto exactamente aquí en Latin Food, porque tenemos Perfecto. Una conexión hasta LA. No se vayan. Latin Food. Puedes ver como siempre has querido. ProTires tiene los rines de tus sueños y pueden ayudarte a darle un cambio total a tu vehículo. Latinos Used Tires y South Park Tire Factory tienen el cambio de llantas al alcance de tu bolsillo. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Muy bien, regresamos después de estos comerciales a Latin Food y después de las breves latinfunescas, porque ya tenemos nuestro enlace, como les prometimos, hasta la ciudad angelina con Joe Soria, que por fin lo encontramos, estaba perdido. Lo tuvimos al principio de la temporada, pero ya estuvo con nosotros el lunes, ya en estas finales de conferencia. Qué mejor que estés aquí. Joe, nuevamente, te molestamos un ratito. Está aquí Paco Díaz también conectado desde la otra línea, para hablar de lo que fueron estas dos finales de conferencia. Y pues, como nos dijiste el lunes, prácticamente se ha cumplido lo que se esperaba, ¿no? Unos Golden State Warriors que ganaron ante los Rockets, y también el equipo de LeBron James, el equipo de Nico Moreno, que cada vez que se va a dormir sueña con LeBron James, también ganó. ¿Cómo ves, Joe, cómo viste estos dos juegos, empezando por el de la conferencia de la Oeste? Antes que nada, un saludo a todos por allá. Pero bueno, realmente es lo que esperábamos, ¿no? Ver un equipo de Golden State muy ofensivo, atacando, y los Rockets traían la inspiración completa desde cuando vencieron a Clippers. Entonces fue un partido muy peleado. Obviamente lo que no esperábamos, lo que realmente cayó la preocupación, fue la lesión de Dwight Howard. El día de hoy está jugando, pero no se ve al 100%, se ve que está dudando. Se ve que no está muy confiado con la rodilla. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta noche con los Rockets. Yo creo que el primer juego fue un buen partido. Fue un partido muy ofensivo. Cada uno atacó, cada uno supo utilizar su arsenal. Y bueno, funcionó. Realmente funcionó. Fue un partido espectacular. Y espero que este segundo partido sea igual de la misma manera. Oye, Joe, también el equipo de los Rockets, ya como dijiste que empezó con todo, aparte iba ganando una ventaja de 16 puntos, si no me equivoco, en el primer cuarto, y Golden State viene de atrás para ganar el partido. Pero estos Rockets, ¿crees que vayan a dar más pelea quitando la lesión de Dwight Howard, o Dwight Howard puede ser una lesión bastante importante para el equipo de Houston? Realmente afecta mucho no tener a Dwight Howard con ellos. Realmente les va a afectar mucho, especialmente en este juego. ¿Por qué voy? Este es el segundo partido de la serie, y realmente los Rockets necesitan conseguir una victoria de visita. Y este partido es muy importante. Ellos no quieren irse a Houston con una desventaja de 2-0. Entonces es importante tener a Dwight Howard, sobre todo también teniendo a Andrew Bogut, que está jugando muy bien. Y realmente no tienes otro jugador que pueda defender a Andrew Bogut, o tan siquiera bloquearlo en la parte defensiva, en los rebotes. Entonces Dwight Howard es un jugador muy, muy importante para los Rockets, pero esta noche lo estoy viendo y no se ve bien, no se ve confiado. Sobre todo ese tipo de lesión, a mí me pasó cuando yo jugaba en la universidad, esa lesión realmente te da desconfianza. Empiezas a girar, empiezas a dar movimientos, no te sientes tan confiado porque te sientes un poco frágil. Y en esa manera estoy viendo a Dwight Howard. Oye, Paco, aquí está también conectado a la línea. Paco, ¿algo que le quieras preguntar a Joe de esta serie de Golden State contra Rockets? No, pues está muy claro que vamos a tener que esperar qué es lo que pasa en este partido. Se va a ir definiendo mucho más el camino hacia la final de la NBA. Y pues a mí, y el que vi y que me emocionó muchísimo fue el otro partido. Contando con LeBron James con los Cavs, está realmente muy emocionante. Y esos 31 puntos y esa clavada tan espectacular de último minuto que hizo, para mí que le da eso que le falta a veces al básquetbol en cuanto a espectacularidad, y me gusta estar al pendiente de esto. Y que ya pasamos al otro ahorita, o seguimos hablando del primero. O sea, Paco, tú también ya eres del barco de Nico Moreno también, amante de LeBron. Que me estoy dando cuenta, ¿eh? Ya me di cuenta que ambos tienen por estar de LeBron James. Sí, son ahí, para ellos es mejor, hasta mejor que Michael Jordan. ¿Qué ofensa? No, ¿eh? ¿Qué pasó? Oye, no, la verdad es que ese partido de Cleveland, específico, un partido, lo que se esperaba, ¿no? LeBron James sabía que tenían que tomar el liderato, tenían que tomar el ritmo de la serie, y cayó la inexperiencia de Atlanta. No sabían, en el último cuarto no supieron manejar los tiempos, y se veía mucho la falta de experiencia. Por ejemplo, en esa clavada espectacular de LeBron James, veíamos a Kyle Korver realmente huyendo de LeBron James. O sea, no puedes tener una clavada de un jugador de NBA, no puede huir o echarse a correr porque viene LeBron James. Lo lógico ahí es detenerlo y cometerle una falta, ¿no? No dejar que agarre esta clavada y que se emocione Cleveland y realmente mandar ese tipo de mensaje. Ahí te das cuenta la inexperiencia de Atlanta en ese tipo de jugadas. Y por eso yo siento que Cleveland va a sacar la serie sin ningún problema. También hay que recordar que en el mismo partido de ayer, DeMarre Carroll también se lesionó en la rodilla izquierda, tiene un ligamento casi tronado, lo tiene. De hecho, hoy en la mañana estuvimos con las entrevistas y no se ve bien este muchacho. Y este jugador es clave para defender a LeBron James. Si no tienes a él, no tienes a otro jugador que realmente pueda físicamente y atléticamente competir con LeBron James. Oye, yo, el caso de la potencia física de LeBron James, tú que estuviste mucho tiempo en la duela y que has jugado mucho tiempo básquetbol, ¿cómo puedes detener a un jugador? Obviamente LeBron James es hoy por hoy es el mejor jugador de básquetbol y tiene una potencia física inigualable, pero ¿cómo puedes detenerlo o al menos tratar de contener a LeBron James si no tienes esa potencia física? Realmente hay dos fórmulas para detener este tipo de jugadores. Una es la famosa fórmula llamada Reggie Miller, que eso realmente es meterte en la cabeza de LeBron James en el inicio del juego, sacarlo mentalmente de quicio, sacarlo de su ritmo de juego. LeBron James, una de las partes de su juego donde es muy débil, es no sabe jugar dando la espalda al aro. Siempre está viendo hacia el aro, siempre ataca la canasta. Pero, por ejemplo, si te doy un ejemplo como Kobe Bryant, es un jugador que te maneja los dos ambos del juego en la parte ofensiva. Es un jugador que puede estar dando la espalda a la canasta y cómodamente él puede pasar la pelota, puede girar, puede tirar, y lo hace de gran manera, o Michael Jordan. LeBron James casi no lo hace. Casi todas las jugadas que le hace está viendo al aro, siempre ataca al aro. Y si tú tratas de manejar a LeBron James, que no atacar de esa manera al aro, sino tratar de ponerlo en tiros perimetrales, de dando la espalda, girando, eso le puede costar trabajo a LeBron James. Y muchas veces, por ejemplo, los Boston Celtics hace como 3 o 4 años con Doc Rivers manejaban esa técnica. No dejaban mucho a LeBron James que estuviera viendo la canasta todo el tiempo. Lo pusieron mucho dando la espalda y eso le costaba mucho trabajo a LeBron James. Yo creo que eso puede ser clave para él. Físicamente es muy difícil detenerlo, sobre todo la fuerza muscular, y sobre todo para los chiquitines que nos están escuchando, es importante hacer ejercicio, pero también trabajar tus hombros. Si tú tienes los hombros muy fuertes, tanto juegues fútbol, soccer, juegues básquetbol o fútbol americano, eso te ayuda muchísimo. Igual, una de las cosas que tiene LeBron James es que tiene los hombros muy, muy fuertes. Entonces, siempre que entra la pintura, abre espacio. Se abre su propio espacio y eso es muy difícil. Pero yo creo que la mejor fórmula es tratar de no dejar que ataque el aro, tratar de arrinconarlo, buscar que él tire siempre del tiro de la línea de tres, buscar tiros difíciles para él. Yo creo que esa sería la mejor fórmula. Oye, yo tengo una pregunta para ti, considerando que la gran dependencia que tiene Cleveland de LeBron James, ¿le alcanza para el resto del equipo, considerando al resto del equipo, para tener su primer título de la NBA? Yo creo que sí les alcanza por lo que estoy viendo de los otros equipos. No hay otro equipo. Si estuviera San Antonio, por ejemplo, te diría, a ver, espérame, yo creo que pondríamos como favorito a San Antonio. ¿Por qué? Por el lado de la experiencia y saber cómo manejar los tiempos en estos tipos de partidos. Pero en este caso no veo otro equipo que le pueda competir en ese sentido a los Cleveland Cavaliers. Pues si vemos al oeste, es un equipo espectacular, los Golden State Warriors, pero no tienen la experiencia y es, quiero verlos, solamente no sabemos cómo pueden responder. De que si tienen lo necesario, tienen lo necesario, pero si algo le pasa a LeBron James, básicamente no tiene otro jugador que pueda rescatar a Cleveland. Mucha gente podría decir, bueno, tienes a Kyrie Irving, pero Kyrie Irving no está bien. Físicamente está jugando el 80% de, o 70% de lo que él puede dar. Entonces, pero aún así, sea como sea, el único equipo que tiene jugadores que han ganado campeonatos y que estén en buen estado físico es Cleveland. Oye, yo como ya lo decías, el lunes de falta, digamos, de parte de Cleveland, que es favorito a ganar el título, es porque tiene jugadores con experiencia y que ha ganado títulos, ¿no? El caso de Golden State Warriors en la otra serie contra los Rockets, si llegaran a la final, ¿crees que les pesaría mucho esta falta de experiencia de no haber disputado una final, bueno, o haber ganado títulos en la NBA? Bueno, no digo que no vaya a pasar, obviamente tienen el nivel. Steve Kerr es un entrenador que ganó 5 campeonatos, ganó con San Antonio, ganó con Chicago, tiene como jugador, sabe lo que significa ganar un campeonato, pero de que tienen el arsenal ofensivo lo tienen, pero esta es la primera vez, nunca ha pasado en la NBA que un equipo llegue a ganar la serie basado en el tiro perimetral. Y el equipo de Golden State es un equipo que su ofensiva está basada en el tiro perimetral. No atacan mucho la canasta, sino más son tiros de 3, tiros a larga distancia. Y va a haber días que no te van a caer los tiros, va a haber días que no van a caer los triples, y es cuando caen problemas Golden State. Le pasó contra Memphis, tuvo un gran partido, metieron un partido que metieron 18 triples, y el siguiente juego pierden contra Memphis porque nada, metieron 5 triples durante todo el encuentro. Entonces, esas son las dudas que yo podría tener con Golden State, si llegan a las finales o que pueda ganar un título, si puede mantener ese nivel durante toda la serie contra Cleveland o contra Atlanta, pero yo creo que va a ser Cleveland el que llegue a la final. Oye, entonces digamos que Steve Kerr es una apuesta arriesgada, ¿no? Apostar de, como lo ha hecho toda la temporada, de tratar de que estén, digamos, con las manos calientes los jugadores de Golden State para que entren esos triples. Y ya por último, este partido, el que se está llevando a cabo, Joe, entre Houston Rockets y Golden State, ¿cómo lo has visto en estos primeros minutos? ¿Crees que vaya a ser otra vez favorable para el equipo de Golden State? Y como ya decías que Dwight Howard no se ve al 100%, ¿crees que sea el 2-0 en la serie? Realmente yo creo que eso va a pasar esta noche. Aquí la clave va a ser que otros jugadores como Pablo Prigioni, como Trevor Ariza, respondan. Si esos dos tipos de jugadores empiezan a responder en el tercer o cuarto, los Rockets tienen la oportunidad de ganar este juego. James Harden es la estrella, James Harden va a ser lo de siempre, pero si necesitas otro tipo de jugador que te dé un momento de 5 minutos espectacular, que te meta 2 o 3 triples, o si es Josh Smith, o si es Pablo Prigioni, alguien tiene que salir al flote. Dwight Howard esta vez se va a cuidar, se va a tratar de no arriesgarse tanto, porque él sabe que vienen 2 juegos en Houston que tienen que ganarlos, entonces se ve que necesita Houston tener a alguien más que salga al rescate. Perfecto. Joe, Paco, ¿algo más que quieras agregar? Ya de plano preguntarle a Joe, ¿quiénes son tus favoritos para las semifinales, pero ahora de la Liguilla MX? Yo sé que eres también medio chiva de corazón, por ahí me dicen. ¿A mí me estás diciendo? Sí. ¿Chiva? ni loco es. No, ¿qué pasó? No, yo me estoy llevando bien con ustedes, ¿no? Pero ya insultos de esta manera, o sea, yo no me llevo así. Pero bueno, no se preocupen, a mí yo el equipo que le voy en México, le voy a los Pumas de la Ciudad Universitaria, es el equipo que... Ah, que claro, eres que apoyo, Puma. Pero bueno, el fútbol... Sí, soy Puma, no soy chino, pero bueno, orgullo, no te preocupes, digo, te la paso. sí, los Pumas les queda mucho trabajo, pero bueno, ¿por quién te vas, ya si hablando aquí de favoritos, Santos, Chivas o Querétaro, Pachuca, quién llega a la final para ti? Nomás di tus favoritos. A mí me gustaría, yo creo que la final va a ser Santos, Pachuca. Pachuca tiene la juventud, tiene la rapidez, y lo ha demostrado contra América, es un equipo muy dinámico, muy rápido, y Santos se ve un equipo compacto, realmente se ve duro, contra Tigres se vio, Y Chivas, yo creo que a mí lo que me, a veces pienso de Chivas es que tienen un día, tienen una noche espectacular y luego pasan tres semanas donde no pasó nada o el nivel se viene abajo y no sé realmente si las Chivas puedan mantener ese nivel. Pero yo creo que la final sería Pachuca Santos. Muy bien, muy bien. Ya ves que Marco Fabián de la Mora ya se siente CR7 con su hat-trick, que al final de cuentas ya dice que con eso ya tiene como para irse al Real Madrid y hacerlo ganar hasta la Liga, que ya le hayan perdido. Pero bueno, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oye, pues sí, al Real Madrid, pero a la banca. Sí, dice que ya tiene su banca merengue, a ver si es cierto. Pues mira, Diego, de hecho, usted interrumpirte. Hay un jugador mexicano que juega en el Real Madrid y es estrella del Real Madrid y ganó la Champions, pero no de fútbol, sino de básquetbol, Gustavo Ayón. Fue clave en el baloncesto ahí madrileño y es un jugador estrella allá en Europa. Y lamentablemente los medios de comunicación acá en México o en Estados Unidos no lo han nombrado mucho, pero lo que ha hecho el mexicano Gustavo Ayón en el Real Madrid es espectacular. Realmente es digno de llamar la atención y de hablar de él, sobre todo el tipo de posición que ha jugado y los minutos que ha jugado y lo que ha aportado para el Real Madrid. Es interesante ver la participación de un mexicano de lo que está haciendo ahí en el club merengue. Oye, sí, fíjate, yo vi el único medio, digamos, bueno, obviamente en España se habló, pero Marca, me acuerdo que puso como titular, obviamente, este título de la Champions basquetbolera, venía, me parece que ahí el nombre de Gustavo Ayón, que había sido fundamental en la victoria, ¿no? Para conseguirle el título al Real Madrid, pero sí, como bien dices, lo puso el Marca más porque, como de consuelo, me sonó más a consuelo de que había perdido el Real Madrid la oportunidad de llegar a otra final de la Champions. Sí, no, realmente. Sí, o sea, en España se habló de eso. De hecho, otros periódicos y otros medios de comunicación, cuando estuvo el Chicharito dando de qué hablar con la Champions, que tuvo ese partido contra el Atlético de Madrid, Gustavo Ayón también tenía unos partidos espectaculares y hubo un título que le llamaron el merengue mexicano. De hecho, es la primera vez en la historia del Real Madrid que hay dos mexicanos jugando en los dos equipos más importantes del club del Real Madrid. Pero lo de Gustavo Ayón es espectacular, es un jugador que va a estar en los Panamericanos, de hecho con el nuevo regreso del entrenador español con la selección mexicana, con Valdomillos, y bueno, va a ser interesante ver si México puede recuperar, bueno, puede vencer a Puerto Rico, porque los pasados Panamericanos se quedaron a un punto de vencer a Puerto Rico ahí en Guadalajara, bueno, luego después México cobró venganza en el torneo FIBA Américas. Pero va a ser la rivalidad, va a ser el partido esperado para ver los Panamericanos, ver a Puerto Rico en contra de México. Y México regresa con todo, va con el jugador de la NBA, con Jorge Gutiérrez, que juega en Milwaukee, va con Gustavo Ayón, y van a haber más jóvenes que vienen en la Liga Mexicana de Baloncesto. De hecho, otro muchacho que se llama Omar González, que está en la Liga de Grecia, que va a estar presente también. Entonces va a ser interesante seguir al baloncesto mexicano y ver qué es lo que pasa a los Panamericanos, pero es una gran noticia ver a... Oye, Joe, pues ya desde ahorita te adelantamos que vas a ser nuestro corresponsal de básquetbol para los Panamericanos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Espero los viáticos pagados, espero el chef que me gusta tener. Y con todo gusto, Diego, nos vamos. No, porque claro que sí, pero para que nos mantengas... Actualización, señores. Pachuca se pone adelante con gol, nada más y nada menos, de Germán Ezequiel Cano, el minuto 9, pase de Rodrigo Salinas, 1-0, Pachuca ya se adelanta al club Querétaro. Muy bien, Querétaro, bueno, ya ganando el Pachuca. No, claro que sí, yo aquí ya sabes que tienes el Latin Food tu casa, y nos hablamos la siguiente semana para ver cómo se está desenvolviendo pues estas finales de conferencia en la NBA. Venga, claro que sí, aquí estoy, un saludo a ustedes, y bueno, nos vemos pronto, nos escucharemos pronto. Claro que sí, Joe. La siguiente semana, Joe Soria de ESPN aquí en Latin Foot, desde Los Ángeles, California, estará también la siguiente semana para hablar de lo que está pasando en estos dos duelazos de la NBA. Y vamos a hablar ya de la liguilla. Paco, decías que ya metió gol el Pachuca. Se pone adelante. Ya se adelantó y pues vamos a ver. No pude ver el partido porque estaba muy al pendiente de lo que estaba diciendo Joe, pero pues... De acuerdo a los comentarios de Joe, precisamente, al parecer Pachuca se va a imponer en este partido. Se adelanta en el minuto 9 y vamos a tener un poco más de información más adelante. importante conforme vayan avanzando los minutos. Muy bien, ya arrancamos aquí, ya que diste el gol. Qué buen arranque para la Liguilla MX. Arrancamos esta sección semifinales de la Liguilla. Venga. No, esta canción no es, pero bueno, aquí empezamos con el fútbol mexicano y ya se puso en ventaja, como decía Paco, el Pachuca 1-0. Y está Dominguín aquí con nosotros, lo conectamos. Bueno. Dominguín. Bueno. Dominguín. Bueno. Ya te escuchamos, aquí estás. Bueno, Diego. ¿Qué pasó, Dominguín? ¿Cómo está? Ya vamos a entrar al aire. No, ya está en vivo, Dominguín. Diego. Dominguín. Oye, es que estoy viendo el partido, muchacho. Ya van ganando los Tuzos. Oye, ¿y a quién le vas tú de estos dos? ¿Quién te gustaría para la final, aparte de tus Chivas desgraciadas? No, pues, o sea, para la final van las Chivas y vamos a ser campeones. Eso no hay duda, pero por lo pronto tenemos que ver a tus Gallitos Blancos contra los Tuzos. Y me gustan más los Tuzos porque le pudieron ganar al América allá en el 2007, que fue su último título precisamente el Pachuca, no sé si recuerdes, chamaco. Oye, ese argumento que acaba de decir, Dominguín, es lo que dijo el afortunado el lunes. Igualito. Ah, no. Que le iba al Pachuca contra Querétaro porque le había ganado al América. O él dijo otra palabra, que no la puedo decir, pero dijo que le había ganado a las chichicuilotas, por no decirlo. Ah, no me importa, pero los Tuzos, el último título que ganaron fue en el Clausura 2007 cuando derrotaron a las chichicuilotas. Y los Gallos Blancos nunca han ido a una final del fútbol mexicano, hágame usted el favor. Por eso, pues es el momento. Bueno, pues ya van perdiendo, pero mucha gente lo pintaba con favorito al Querétaro. Y yo sigo pensando que Querétaro puede pasar por encima del Pachuca, a pesar de ir perdiendo ahorita 1-0, porque aparte está de visitante en la Bella Irosa, como dicen. ¿Usted conoce Pachuca, Dominguín, o no? Claro que sí, cómo no, Pachuca, allá los Pastes, allá San Mineral el Chico, sin albur, muchas cosas muy bonitas allá en la Bella Irosa. Yo voy con los Tuzos en este partido, pero no importa, porque el cualquiera que pase, las Chivas le van a ganar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero entonces, ¿para qué se conectó para hablar de este partido si usted solo quiere hablar de las Chivas contra Querétaro? Yo no me conecté para este partido, yo para el de las Chivas, pero como me dijeron que ya entrará, pues yo entré. Oye, a ver, bueno, fíjate, estoy viendo aquí el Conejo. ¿Cuántos años tiene? El Conejo es como de su edad, ¿verdad? No es que se ve más joven. El Conejo Pérez es una cosa, cuando yo era joven, ya empezaba él a parar algunas cosas, ya se le empezaba. Pero no, sí, cuarentón ya, ¿verdad? 41 tiene, 40 y tantos ya. Es como de la edad de Paco, ¿eh? Paco, ya quisiera Paco correr como el Conejo. No, digo, si me pagaran eso igual lo intentaba, pero no me importa, la verdad, sinceramente, porque yo estoy muy bien trabajando donde trabajo. Aquí en Latinfoot, claro, ¿verdad? Oye, pero fíjate que, ¿tú crees entonces que la experiencia de Víctor Manuel Bucetich es la que se va a imponer, o tiene que ver también ahí la juventud de todo el plantel, incluyendo al técnico Diego Alonso, quien puede sacar la casta e irse a la final? No, yo siento así acá entre cuates latinfunescos, la neta, yo pienso que Querétaro sí tiene más equipo, no más equipo que el Pachuca, pero sí un equipo más balanceado. Yo creo que el Pachuca tiene esa velocidad, como ya lo decía yo, como tú también lo decías, pero el Pachuca le falta, a pesar de tener a Kibaldo Mosquera, que ya tiene igual, es más viejo que tú, Paco, que ya debería, por cierto, retirarse, pero no tiene muchos jugadores de experiencia. O sea, quitando a Kibaldo y al Conejo, que son dos reliquias del fútbol mexicano, fuera de eso, es un equipo joven y tiene bajas porque se han ido a la sub-20, sí, hombre, para el Mundial. Le quitaron a Irving Lozano y a Eric Gutiérrez, que la verdad le echaron muchas ganas cuando le ganaron a la América. Yo siento que sí le va a hacer falta ahorita, pero ya han metido en un gol. Bueno, pero es 1-0 y están en casa. O sea, Dominguín, tampoco es como que ya se decidió la eliminatoria porque metió un gol el Pachuca en casa. Digo, eso era de esperarse. Yo creo que en este partido Pachuca se puede ir con la ligera ventaja de un gol. Eso no lo dudo, ¿no? Pero por parte de Querétaro, pues de Querétaro, te digo, tiene un equipo más balanceado. A pesar de perder a Orbelín, este chavo que también se va a la sub-20, que juega muy bien, tiene al señor Diño, está Ciña, está Dani Liño adelante con Villa, que juegan bien. Tiene una buena defensa con Corona, Osorio y Bornstein, y también George Corral, que ha jugado, yo creo, un buen torneo. Entonces yo creo que es un equipo más, pues no sé, te digo, más balanceado. Yo creo que Querétaro... Querétaro, yo creo que sí tiene todas las papeletas para pasar a su primera final. Y mucha gente, te digo, no lo digo por ser queretano, ni mucho menos, pero yo creo que mucha gente espera que este Querétaro pueda salir avante sobre los Tuzos, que no le quito nada de mérito a los Tuzos, pero ese es mi pronóstico. Mano. Qué bueno. Mano. Malo, pero qué bueno que sea suyo. Por lo pronto va ganando Pachuca 1-0. Y esas cosas, pues desgraciadamente lo que se ve no se juzga, señores. Ahorita que nos pónganos a ver el partido, pues ya veremos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo más interesante, lo que la gente está esperando escuchar. Aquí en Latin Food es precisamente esta, que es la gran semifinal de las Chivas del Guadalajara, que van de visita contra los Santos Laguna ya en Torreón, en el Estadio Corona, y que al final de cuentas vamos a ganar. No hay de otra. Gracias, bye. No, a ver, doña, ¿qué es eso? O sea, ¿ese es su análisis de previa Chivas contra Santos? No puede ser. Fíjese, le voy a dar algunos datos interesantes, muchacho. A ver. Santos Laguna debe aprovechar que está de local, ¿verdad?, en este partido de ida, porque a pesar de solo haber ganado 4 partidos en su casa, jugó 9, ¿verdad? Es lo importante. Y saben que va a ser muy complicado. Y nada más, imagínese usted, hablando de porcentaje, yo no sé nada de matemáticas, ¿verdad?, pero es menos del 50% de lo que ellos ganan en casa. En cambio, mis Chivitas, señor, desde la era que llegó el Chepo, que ya lo perdoné, es importante decirlo, ajá, de los últimos partidos, ajá, han ganado casi todos, señor. Qué ajá, bonito, ¿no? Ajá. Entonces, ajá, ahorita ya ve que Marco Fabián de la Mora ya se está postulando para ser el siguiente CR7, para ser el siguiente, no sé, ¿a quién le... Messi? ¿Ok? No. A ver, don, ya usted está como... ¿Dijo que él ya estaba listo? No, usted está como todos los fanáticos exagerados de Chivas que ya quieren poner a Marco Fabián hasta como presidente. Está viendo hasta una foto de, imagínate, de Diego Armando Maradona, le cortaron la cabeza y le pusieron la de Marco Fabián. Digo, tampoco, ¿eh? O sea, metió... Está muy gordo, la verdad es que está muy gordo. Metió 3 goles, pero digo, yo creo que ha sido el mejor partido que le he visto, honestamente, que le he visto jugar a nivel profesional. Pero pues un partido, el problema de Marco Fabián es eso, que puede jugar un partido muy bien como o espectacular y luego el resto de una temporada, chispazos. ¿Qué dices de eso, Miguel? ¿Te gustan los chispazos de Marco Fabián? Mire, le voy a decir una cosa, yo sinceramente, hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? La primera y la segunda. Voy a empezar por la primera, como debe ser y como cualquier persona decente. Marco Fabián de la Mora, junto con todo el equipo, los muchachos están motivados ahorita, señor. Y ese optimismo en las semifinales les va a llevar a la final, señores. Y yo se los voy a demostrar el día de hoy, donde usted me invite una cerveza a ver el partido, y le voy a ir analizando jugada por jugada, jugador por jugador. Jugada por jugada, jugador por jugador. Va a salir. Oye, por cierto, aquí un comentario, Dominguín, de José López, que nos está escuchando, para que veas, ¿eh? Siempre, Josué López, detrás del balón, un fuerte abrazo. Dice que el Conejo Pérez, para que veas, esto va dirigido a Paco, ¿eh? El Conejo Pérez sigue atajando como si tuviera 20 años. Algo se ha de meter algo y deberían de llevárselo ahora que se va, que se escucha el rumor de que Corona se va del Cruz Azul. Deberían regresar al Cruz Azul, hombre, total. Igual para que se despida ahí, ¿no? Oye, tipo, no, y ni que se despida, pues, digo, igual. Como está el Conejo, pues está para quedarse 5 años más, ¿no? Imagínate, y van a pasar a la final. ¿Qué te crees? Pero bueno. No, ya tú, híjole, ¿cómo cambias, Paco? Impresionante, ¿eh? Impresionante como tu palabra impresionante el día de hoy en este programa. No, yo también estoy con... Ibas con Querétaro y ya metí un gol Pachuca y ya estás con Pachuca. Con razón eres el villamelón del programa, ¿eh? Villamelón, ni lo escuches. Escúchame a mí, escuincle baboso. Las Chivas, bueno, estamos hablando ya de las Chivas, ¿eh? No se regresen con el Pachuca Querétaro. Ya analizamos esto, no nos importa quién gane, porque al final quien llegue, las Chivas le van a ganar. Estamos hablando del momento, Oye, Dominguín, te voy a interrumpir. Gol de Tuzos, 2-0 Pachuca. Ups. Ahora sí se pone Ya se puso peligroso. Digo, Chama, pues, peligroso. 2-0 Pachuca. Y al minuto, les digo, en este momento 39, Salinas pone el 2-0. Mm-hmm. Tiro de esquina. Tuzos 2, Querétaro 0. Y eso sí ya se puso, pues, como viernes, cuando no hay quincena y no hay lana para el Querétaro. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Así es, pase a cabeza. A cabeza pase. Ah, ¿qué es eso? Ya es que ya me parezco al de México, que estaba burlándose de nuestros indígenas. Pero bueno, no, es un pase de cabeza de Walter a Jovi y a Rodrigo Salinas al minuto 39, el que pone en aprietos a tu equipo Gallito Blanco. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que van a ganar, pues, los Tuzos. No, pues sí, digo, van ganando 2-0. Digo, tú ahorita sabes. Fíjate que fue autogol, ¿no? Dice. No, a ver. Bueno, sí, pero digo 2-0. Tampoco es. Aquí estoy viendo la repetición justamente del gol. Apriétale, dijo el cuate que. Apriétale ahí el equipo ese. Digo, fue especie de autogol porque Corral es el que le empuja al final. Chiscarcas, ¿qué pasó? Ya te vi que andas ahí husmeando los cables. No, ya fui, ya le fui a echar la firma antes de entrar, carnal. ¿Qué tranza, compañero? ¿Qué tranza con tu equipo acá que está perdiendo 2-0 y que la neta, pues como que sí, se las va a ver negras como el Ronaldinho, carnal, se las va a ver viendo negras. Ah, no manches. Oye, no, espera, esos comentarios luego te van a echar tierra, mi querido Cheesecake. No, pues se las está viendo negras, no, pues va perdiendo, carnal, tu equipo, ¿a poco no se dice así? Se las ve negras el equipo. Pues sí. Sí, oye, a veces como... Acá se le da el Chiscargas, acá chido, guarín, chido, pato para toda la bandera de Latin Food. Estamos sabiendo aquí el híjole, como que me estoy quedando ronco, pero no me importa, carnal. Al final de cuentas, ahorita Pachuca por Querétaro, ¿qué Querétaro por Pachuca? Tus Gallitos Blancos van a salir por piernas, carnal. Sí, pues van 2-0 de momento. Oye, Chiscargas, ¿nunca te han dicho, ahora que te estoy viendo en video, nunca te han dicho que te pareces a Miguel Reyes? De hecho, sí, carnal, acá es banda, ese es acá el Malasmañas. Sí, sí. El Malasmañas, que no creo que nos esté escuchando, carnal, pero pues un saludo como sea. Y pues para que veas que yo sí soy bandera, yo no niego la cruz de mi parroquia, carnal, ¿cómo ves? Sí, pues son del mismo barrio, ¿no? De allá del defectuoso. Menos más. Perdón, es que ando ya acá chupando con la bandera, carnal, pero menos sí, la finura. Pero ¿qué onda? ¿Cómo ves? Yo creo que el Querétaro como que se le va a caer ahí el pico, ¿no, carnal? No, a ver, bueno, espérate, digo, van 2-0, obviamente ya se complicó la cosa, la verdad, sí, pues sí. Sí, decías hace un minuto, carnal, ay, van 1-0, no importa, y ahora van 2-0, no importa, bueno, pues ya veremos, carnal. Pero a ver, bueno. Pero también, mira, te digo, no te espantes, o sea, 2-1, Querétaro logra meter un gol en el segundo tiempo, punto que quede 2-1, yo te dije, puede ser la diferencia de un gol, y en casa puede ser otra historia, Pero, ¿y cómo está la marcación? ¿O qué onda? ¿Quién está marcando? ¿El Ronaldinho? ¿Qué onda? ¿Está pues tiene marcaje muy especial el señor Diño. De hecho, ya dijimos, bueno, dije más o menos, no dijimos las alineaciones, pero por parte... No, yo te las digo, el Pachuquita, tú las de los Gallos Blancos. Está, ya se complicó la cosa. Está... ¿Qué onda? Se complicó. Le llueve sobre mojado al Querétaro. Roja a Ricardo Osorio, el defensa número 6 de Querétaro. No manches, te pasas tu calzón. No manches, pues yo creo que era así ya. Pasamos al otro. Estoy tratando de defender lo indefendible ya, ¿no? Sí, no manches. Íbamos a dar apenas las alineaciones, carnal, y ya se basta, va a acabar. Obviamente el Conejo Pérez, el número 21, que está ahí muy como el cancerbero, como dicen acá. Luego está Mosquera. Cuida con el número 24 y el 3 Mosquera de allá en la saga central, carnal, más a las orillas está Olvera y Salinas, ya a medio campo está Ayobi Hernández Pizarro y adelante está con Elma Cano, Penilla y Sornosa, carnal. ¿Elma Cano? ¿Quién es ese? ¿No se llama así? Germán, Germán. Esa es la hermana, esa es la hermana. Oye, mándale un saludo al Mapache que está escuchando. ¿Qué onda, che, Mapache? ¿Te pasas acá? ¿Por qué no hablaste? O sea, en buena onda, te estamos aquí esperando también, pero bueno, chido, buenísimo pato para el Mapache, y pues que ya se moche, ¿no? Buena onda con unas cerbatanas. Justamente, justamente está conectando el Mapache. Vaya, Mapache, te está aquí mandando saludos el Chiscarcas. Ahora sí va a bajar el rating, carnal, pero bueno, ¿por qué no hablamos del otro que también se pone chirinongo, aprovechando que por ahí está también el domingo. Hey, Dominguín, por favor, para que se note que aquí hay pluralidad. Oye, a ver, Dominguín, saluda. A ver, ¿cómo estás, Mapache? Está aquí en la línea también. Mapache, ¿estás ahí o no? Estoy aquí, pero no escucho nada de... No escucho nada del Chiscarcas, como siempre, mal sonido. Se le mascuya los oídos, fíjate, ese es el problema. Habla más fuerte, Paco, que no te escucho. Que hables como hombre, dice el Mapache. Ah, pues bueno, yo primero, Dominguín, le saludo porque el Mapache le va a las Chivas, ¿ah? Sí, sí, es un... le va a las Chivas y a los Coras. Hoy ganan, por cierto, 2-0. ¿Y cuándo va a volver a regalar balones, oiga? A ver, te está preguntando algo, Dominguín, Mapache, para que no te hagas menso. A ver, ¿qué dijo? ¿Cuándo va a volver a regalar balones? Si es que alguna vez los dio. Dio un balón, nada más. Aclaremos eso. Di tres balones. Y hubo quejas de que mucha gente se lo ganó y que no le llegó y nada más nos quemamos a lo güey. La neta. Sí, gracias, Mapache, La quiniela del Mapache fue todo un fracaso. Hasta perdimos sponsors, hasta perdimos patrocinadores. Le dio patrocinadores por tu quiniela. Una desgracia, Pero como ya se están definiendo las cosas con el Pachuca y el Querétaro, vamos a pasar. No, pues ya valieron queso los gallos en este partido. Sí, mira, porque lo que sí te ando manejando ahorita es el de las Chivas contra Santos, carnal, que yo creo que Santos también la tiene medio pesada, pero ya recordamos que haya equipos que han entrado también de octavo y así de apenitas, como el León hace 2 años, carnal, y resultaron acá como que los vencedores. Mira, Chiscarcas y Mapache, yo les digo desde ahorita, antes de que empiece el partido, igual me equivoco, pero ni modo, así es esto. Santos le va a ganar a Chivas en este juego, en la ida. No nos extrañaría que te equivoques mucho, carnal. No nos extrañaría. Le va a ganar 1-0. No estoy diciendo que Chivas no pase a la final, pero por lo menos en la ida va a ganar Santos, en el TSM. ¿O tú crees que va a aprovechar ser local? Sí, me parece que es la única oportunidad que tiene el equipo de Santos realmente si quiere pasar a la final. Tiene que ganar como sea en casa porque se le va a complicar. Y Santos fue un equipo que jugó muy mal de visitantes. Si nos podemos ver los partidos que estuvo en la temporada regular. Entonces yo creo que Santos tiene que aprovechar su casa. Y bueno, va a ser un partido interesante. Y a ver las Chivas que vienen también con ese envión anímico después de eliminar a los rojinegros del Atlas y ya saben todo lo que pasó ahí en relajo. ¿Tú sabías que el Caixinha, canal, tú sabías que el Caixinha le ha ganado 2 veces al Chepo de la Torre? Y esa es la tercera ocasión que se van a enfrentar, pero el Caixinha le ha ganado 2 veces. Ahí está. De visitante y de local, carnal. Ahí te dejo el dato. Tómala, Mapache. A ver, ¿cómo refutas eso? ¿Cómo refutas eso, Mapache? Yo digo que las Chivas van a meter 2, le van a meter 2 golazos y se lo van a ir a cantar enfrente a Caixinha. Lo que te preguntó el chamaco es cómo, carnal. Pero cómo, ajá. No deseos. Sácate la mano del pantalón y responde con hombre, Chihuahua. ¿Cómo? Con goles, obviamente. 2 goles de Marco Fabián. Ah, ya estás. Otro. Entonces tú eres de los que dice que... Lionel Fabián. Tú estás totalmente comprado por lo que hace Marco Fabián al Real Madrid, ya dices tú. ¿Sabes cuál es la ventaja de Marco Fabián de la Mora? Que trae el número 33, que es el número de la edad de Cristo. Entonces le está ayudando por allá. Oye, ¿por qué se ríe así el Mapache? Como risa burlona. Porque se enmascuya mucho. Me está masculando el Chiscarcas. Ay, como siempre. Yo pensé que se llama enmascullar, quién sabe cómo es. Masculado. No, canal. Bueno, vamos a ponerle ya un billete. Ese, a ver, ya, para terminar el programa, una apuesta, a ver. ¿Qué apostamos? Apuesten algo, apuesten. No, pues tú también, tú que nunca... Yo quiero ver al Mapache, vestido con la playera de la América. Órale, apostamos eso. Hay que apostar esto. Esta va a ser la apuesta. Yo apuesto con el Mapache. Si Chivas no gana el torneo, te vas a poner una playera de la América. Ok, y si ganas. Y si ganan las Chivas, pues ni tienes una camiseta. Te iba a decir, me pongo una de las Chivas, pero ni tienes de las Chivas. Rioja se pone una de las Chivas si las Chivas ganan el campeonato. Órale, me pongo una de las Chivas si las Chivas ganan el campeonato. Vale. Pero listo. Si no llegan a ganar las Chivas por lo que sea, el Mapache se tiene que poner una de la media. Ahí está. Una semana. Una semana. Ya, Ya está. Órale, firmado aquí en Latin Food, se firma. Ay, entonces. Pues la verdad es que son bien mariquitas todas, pero bueno, le hubieran puesto un billete, canal, o chelas, o algo chirindongo. Pero bueno, yo me despido, vamos a ver el partido donde van ganando el Pachuca 2-0 al Querétaro, y yo creo que ya también con 10 hombres el Querétaro no la va a levantar, y en el siguiente yo le voy, yo creo que las Chivas van a ganar, pero acá como que le va a costar trabajo también. Muy bien, Chiscargas, entonces vas por las Chivas, y bueno, Pachuca que ya. El Mapache, tú dices que Chivas gana de visitante, ¿no? Yo digo que gana 2-0 o empatan 1-1. Ay, bueno, no, pésimo, ese pronóstico, o sea, tú dices que gana 2-0, empatan 1-1 o pierde 1-0, ¿no? O empatan 0-0, una de esas cuatro. No, Mapache, estás en el hoyo. Estás bien enmasculado, canal. Estás bien enmasculado, sí, mejor ponte a regalar balones ahí donde estés. Listo, hágale. Órale, Mapache, un abrazo. Gracias por hablar, Mapache, aquí en Latin Food. Bueno, pues ya nos despedimos se queda el afortunado, pero y vámonos a ver el partido de las Chivas que ya va a empezar. Sí, bueno, ya nos vamos después de tener este. Estuvo bueno, interesante el debate de la Liga MX. Oye, ¿y Nico? ¿Dónde está Nico? No lo sé. Y ya juega el sábado Seattle Sounders en contra de el Sporting de Kansas City aquí en Seattle. Ah, pensé que estaba hablando el Juanico. No, se parece, ¿verdad? Pero no. No, vamos a estar ahí en el partido 7 de la noche, directamente desde el CenturyLink Field, ahí a través de las redes sociales. Vamos a estar poniendo muchas cosas para que la gente esté al pendiente de todo. Un saludo a la Barra Fuerza Verde, que no creo que nos estén escuchando, pero un saludo. Barra Fuerza Verde, claro que sí. Oye, Paco, también, bueno, ahí vamos a estar transmitiendo el partido y después vamos a hacer un video latinfunesco, como ya es costumbre, para que la gente lo vea. Sí, como el que hicimos de la previa del otro que no salió, pero no importa, hay que hacerlos todos. Ah, sí, no, ese no salió, luego te cuento, pero bueno. Hoy, por cierto, hay más entrevistas que estarán listas mañana, sí, mañana, hoy no, mañana. Ok. Oye, bueno, gracias Paco, Paco Díaz. No, gracias Diego Rioja, muchas gracias y lo siento mucho que tus gallitos estén cayendo como estén cayendo. Sí, no, una tristeza, pero bueno, había muchas esperanzas, todavía no, yo no lo doy por terminado, la verdad, 2-0, 10 hombres. No lo doy por terminado simplemente porque si se mantiene el 2-0, si mete un gol más Pachuca, ahí sí está en chino. Pero bueno, así es el fútbol, nos vamos. Un saludo, gracias, buen fin de semana. Oye, por cierto, un saludo también a mis papás, que ellos sí también lo están escuchando desde Querétaro. Y de hecho, un saludo a mi papá, que mi papá, yo no sé por qué, pero odia a los Gallos Blancos de Querétaro. Y es Chiva, de corazón. Por algo será, y ojalá que la Chivas le vaya bien. Muy bien. Un saludo a todos, yo me despido. Paco Díaz. Paco Díaz, @PD en la red, en Twitter. PD en la red. Muy bien, y yo soy Diego Arrioja. Latin Foot, nos sintonizamos el lunes y por cierto no se pierdan el partido este sábado, Sounders contra Kansas City FC, vámonos. Chido.